Joaquín, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Pues, ¿qué he aprendido? Pues aclarar un poco las ideas, sobre todo despejar mi cabeza, porque estaba muy confundido de las cosas que he vivido de pequeño, con la familia, con la escuela, y todo lo que corre por el mundo, pues es toda una confusión. Y este hombre, este amigo, pues me ha hecho ver las cosas sencillas, me ha hecho, no sé, despertarme, ver el mundo de otra manera y crecer espiritualmente, porque él es un hombre que daba mucho, mucho amor, mucha paciencia y, no sé, la puerta de su casa siempre abierta para todo el mundo, que no lo he visto jamás y creo que no lo volveré a ver nunca más, toda su familia abierta a la humanidad. No sé, yo lo he tenido siempre por un buen amigo, un maestro como un padre, porque a veces quizás la propia familia, pues a veces no encuentras focos de luz como encuentras con Cayetano, con Magdalena, con Pepe y así. En general, pues en 20 o 23 años que lo conozco, que hemos ido por su casa en reuniones y he escuchado cintas y he visto vídeos, pues bueno, una maravilla. Yo sigo admirándolo como antes y recordando muchas cosas de las que ha dicho, que las voy poniendo en práctica en la vida. Es simplemente eso, yo sigo para adelante, vivo mi vida, voy diciendo cosas, pensando cosas que he aprendido también con él, y así sigo. Y es la vida es un ejemplo, es vivir y decir las cosas que uno pues dice, que piensa, que le nacen. Y nada más.